los amigos de mi cuadra ya no recuerdan mi voz. Y en la mesa el dominó está ausente mi canción, pero dentro de mi alma yo sigo bailando el son, sigo tocando la clave, pues nada se me olvidó. Me vibra el cuerpo y el alma cuando oigo guaguancó, y aunque aquí cuesta muy caro, yo sigo tomando ron. Tanto derecho como el que... porque yo soy del Vedado.